Ayer contemplamos el misterio de la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, y hoy nos toca contemplar el quinto misterio de gloria, la coronación de María Santísima como reina y señora de todo lo creado. Es una fiesta litúrgica que nace de un episodio que es muy conmovedor. Ustedes recuerdan que ayer el padre Fermín les habrá comentado que fue Pío XII el que coloca o proclama el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María en el año 1954. En este año, un poco más adelante, el 1 de noviembre, en la Basílica Santa María la Mayor, había una imagen de la Virgen que era o que es la protectora de Roma. Y dicen que el Papa, con motivo de la declaración del dogma de la Asunción, esta imagen que es una pintura, quiso coronarla. Entonces se llenó de gente, muchísima gente, para la coronación de la Virgen, de esta imagen. Cuando el Papa puso la corona, dice que toda la gente se emocionó, tuvo una emoción muy fuerte de ver al Papa coronando a la Virgen, y que empezó espontáneamente a gritar: ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! Como si fuese verdaderamente una reina humana que estaba siendo coronada, como si estuviesen asistiendo a la coronación de una reina aquí en la tierra. ¡Viva la reina! Dice que todo el mundo gritó: ¡Viva la reina! Y el Papa en ese momento, interiormente, se dio cuenta que no había un día para celebrarla a la Virgen como reina, litúrgicamente, ¿sí? Que se la proclamó reina siempre a la Virgen. Es tan antiguo como la proclamación de la Madre de Dios, está siempre muy unido a la proclamación de María como reina. Pero no había una fiesta litúrgica, es decir, una misa especial para la Virgen como reina. Entonces, ese día el Papa decide hacer la fiesta de María Reina el día 22 de agosto, una semana después de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y es la misa que hoy estamos celebrando porque estamos recordando este quinto misterio de gloria también. Así se inicia la fiesta litúrgica de la Santísima Virgen María como reina. Claro, cuando nosotros los hombres hablamos de las reinas, y más hoy en día, se nos da la impresión o se nos da la idea de la reina de la vendimia, acá especialmente en Mendoza. Y entonces uno imagina una reina de ese tipo, una reina de la belleza, una reina que tiene que ver con un cuerpo bonito y con una cabeza hueca. Normalmente están unidas las dos cosas en las proclamaciones de las reinas. Esa es la idea que nosotros nos hacemos por una reina. Si en otros lugares que tienen reyes, como España o como Inglaterra, la figura de la reina quizás es una figura un poco más de acompañamiento al rey, o en el caso de Inglaterra, vieron, es una figura muy fuerte la imagen de la reina. En otros tiempos hubo gente que conoció reyes y reinas que hasta fueron santos. Uno puede imaginar San Luis, rey de Francia, o la reina Isabel de España, de Castilla, que fue la que inició la evangelización de América y la que tuvo un papel preponderante en cómo la fe se fue difundiendo en estas tierras. Era otra la imagen de los reyes, no la imagen de una reina como hoy, simplemente que es un título más honorífico de belleza. Y la Virgen es reina, y ustedes imaginan, no entendemos la reina como las podemos entender aquí en las cosas de la tierra. La Virgen no es reina porque sea reina de belleza, aunque es preciosa, y no hay mujer tan bella y tan hermosa como la Virgen. La Virgen es reina no porque tenga un dominio temporal o porque sea jefa de un reino aquí en la tierra, sino que la Virgen es reina en el sentido que Dios entiende esta palabra. Y Dios entiende esta palabra como Cristo habló con Pilato. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pilato le pregunta: ¿Eres rey? ¿Eres rey? Y Cristo le responde: sí, soy rey, para esto he venido, para esto he venido al mundo, pero mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. El otro día cuando hablábamos de la ascensión de Cristo a los cielos, reflejábamos justamente que el reinado de Cristo es ahí, a la derecha del Padre, y que Él conquista ese reino con su sangre. Bueno, la Virgen es reina, y aquí hay una imagen que es muy hermosa del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel tuvo reyes, cuando el pueblo de Israel tuvo reyes, ¿quién era la reina? Si yo les preguntase a ustedes, ¿quién era la reina cuando el pueblo de Israel tuvo reyes? Todos pensaríamos en la esposa, ¿verdad? Uno piensa, el rey es el rey, la reina será la esposa del rey. Bueno, en el pueblo de Israel, la reina no era la esposa, la reina era la madre. La reina era la madre. Miren qué interesante. ¿Por qué no era la esposa? Porque a veces los reyes tenían 5, 6, 10, 20 esposas. ¿Quién iba a ser la reina? Un montón, no. La madre era una. Ahí no se podían confundir. Entonces la reina era la madre. Cristo es rey también por descendencia de David. Por derecho de naturaleza, por derecho de nacimiento, verdaderamente la Virgen es reina. Por ser la madre de Cristo, por ser la madre de Dios. Es reina con todos los títulos en este aspecto. Pero la Virgen es reina como es Cristo rey. Y el otro día decíamos que Cristo es rey porque derrama desde el cielo como sumo sacerdote a la derecha del Padre su misericordia a todos los hombres. Y aquí viene algo que el otro día no dijimos porque lo teníamos que decir hoy. La gracia que derrama Cristo desde el cielo como rey, como sumo sacerdote para todos los hombres, pasa por el corazón y las manos de María. Es decir, no es que venga directo. Claro, Él derrama las gracias de modo directo, pero de modo directo por intermedio de la Virgen. La Virgen es como el canal por donde se derraman las gracias de Jesús. Y lo hemos visto hoy en el Evangelio de hoy de las bodas de Caná. ¿Quién le hace hacer el milagro a Cristo en las bodas de Caná? La Virgen. Le dice, no tienen vino, no ha llegado mi hora todavía. Hagan lo que Él les diga, dice la Virgen, y Cristo hace el milagro que le había pedido la Virgen. Es decir, que la Virgen es reina porque todas las gracias que nosotros recibimos de Cristo pasan también por el corazón y la voluntad de María. Y la Virgen quiere que Cristo dispense todas las gracias. Es decir, la Virgen, como madre que es, le roba a Cristo un montón de gracias que a lo mejor Jesús por sí mismo no haría. Parece una locura lo que yo estoy diciendo. Pero Él en justicia podría no dar un montón de gracias. Y la Virgen, como madre cariñosa que es de todos nosotros, le hace a Cristo derramar un montón de gracias abundantísimas. Esa es la tarea de la Virgen desde el cielo. Como lo fue en la tierra. En la tierra la vemos a la Virgen preocupada por los apóstoles, por los discípulos, para que crezca la fe de todos, formándolos, ayudándolos. Vemos a la Virgen cumpliendo las tareas de madre en la tierra. Ahora desde el cielo, mucho más. Porque en la tierra, como mujer terrenal que era, como viviendo aquí en la tierra, había un montón de cosas que ella desconocía. En cambio, desde el cielo, la Virgen no desconoce nada. Cada uno de nosotros estamos patentes a los ojos de la Virgen. Y la Virgen, como buena madre que es, nos cuida a todos, de un modo maternal, cuidadoso, sensible, estando absolutamente preocupada por todos nosotros. Hay una imagen muy linda, que es una especie de historia o de leyenda, que dice que San Pedro estaba recorriendo el cielo, y que cuando está recorriendo el cielo empieza a encontrar un montón de personas que no habían pasado por la puerta donde él tenía las llaves. Entonces medio que va a Jesús y le dice, se enoja, le dice, ¿cómo es esto que hay un montón de gente aquí dentro del cielo que no ha pasado por la puerta donde yo tengo las llaves? Y entonces el Señor le muestra a la Virgen y le dice, lo que pasa es que ella abre la ventana. Es decir, la Virgen deja entrar en el cielo por la ventana un montón de personas que a lo mejor por la puerta no entrarían. Ella como madre tiene esa delicadeza. Y a lo largo de la historia, esto es una leyenda, digamos, un cuento que uno puede decir, pero es que es verdad que pasa así. A lo largo de la historia, la Virgen ha hecho prodigios admirables. Si ustedes recuerdan, miren, yo les voy a dar algunas cosas que podemos acordarnos. La Virgen del Pilar, que es una advocación que tienen aquí hay muchos españoles, muchos descendientes de españoles, y tendrán mucha devoción a la Virgen del Pilar. Pero ¿cómo nace el Pilar? Aún ya estaba, seguía en vida la Virgen aquí en la tierra y Santiago, el mayor, está evangelizando España. Y en un momento la cosa venía muy fea, es decir, él predicaba y no se convertía a nadie. Era muy difícil. Y dice que se sentó en un pilar, al lado de un pilar pequeño que había, de una construcción que no se había terminado, casi desanimado, como diciendo, Señor, ya no me queda nada para hacer. Y dice que sobre ese pilar se aparece la Virgen y le da a Santiago la fuerza necesaria para que siga evangelizando. Y desde esa presencia de la Virgen en España comienza Santiago a hacer una obra maravillosa. Esa es la historia de la Virgen del Pilar. Fíjense ustedes con qué amor ella estaba como siguiendo a los apóstoles y aún no había subido al cielo, aún no estaba a la derecha de Cristo. Pero si uno ve, qué sé yo, la Virgen del Rosario, por ejemplo, la advocación que celebramos todos los 7 de octubre, ¿cómo nace esa advocación y es fiesta litúrgica para todo el mundo? Dice que estaba San Pío V, el Papa, rezando el Rosario porque venían los turcos a apoderarse de Europa. Y si los turcos se apoderaban de Europa, tenían una flota muy grande, la fe se perdía, porque ustedes vieron cómo son los países árabes con los países musulmanes, como arrasan con la fe. Ellos sí que no tienen respeto por ninguna religión. Hoy el mundo está padeciendo los ataques terroristas del fanatismo religioso que ellos tienen. No es una religión del amor, es una religión de la destrucción. En esa religión de la destrucción estaban a punto, en el año 1500, de tomar absolutamente Europa. Y San Pío V, que era un santo papa, le reza y le reza a la Virgen. Y dice que la flota cristiana, que era muy pobre comparada a la flota musulmana, gana. Impresionante. La victoria que tuvo, y de ahí no pudieron entrar los musulmanes a Europa. Y la gente veía la imagen de la Virgen, así en el cielo, como protegiendo y amparando a toda la flota de España. Es decir, y desde ese día el Papa supo que por intercesión del Rosario había sido defendida Europa. Había sido defendida la cristiandad. Y entonces pone la fiesta de la Virgen del Rosario. Ustedes recuerdan Guadalupe, en México. Los evangelizadores estaban ahí en el pueblo mexicano tratando de que la gente creyera en Jesús y era muy difícil. Y de repente aparece la Virgen a este indiecito Juan Diego, que es preciosa la historia, porque la trata la Virgen con una dulzura, Juan Diego, en el monte Tepeyac, una montañita, y le dice, tú, el más pequeño de mis hijos, quiere que vaya a darle un mensaje al obispo para que se evangelice, etcétera. Y él no quiere ir porque era un indiecito, pobrecito, humilde, el obispo, cómo lo iba a atender a él y cómo le iba a hacer caso. Y sin embargo va varias veces a verlo al obispo hasta que el obispo le dice, mirá, yo entiendo que se te aparezca la Virgen, pero tiene que haber algún signo. Y entonces la Virgencita lo manda a la cumbre del monte Tepeyac en pleno invierno, un frío de locos, y encuentra rosas de Castilla, florecidas en la cumbre de la montaña. Y se la pone él en el ponchito de los indios que tenía, que es como una tilma, un ponchito pequeño, enrollando las rosas para llevársela al obispo. Y cuando desenrolla la tilma, queda impresa la imagen de la Virgen con los rasgos indígenas. La Virgen toma la figura indígena y es preciosa, porque si han visto la imagen de la Virgen de Guadalupe, ella está con las manitos juntas rezando y tiene como una cintita negra alrededor de las manos y está en cargue. La cinta simboliza la virginidad. Para el indio, la mujer, cuando iba a ser desposada, tenía esa cinta que significaba que era una mujer virgen, pero a la vez está de encargue. Entonces los indios veían la imagen de la Virgen y era una catequesis para ellos, porque a la vez venía vestida del sol, y para ellos el sol era como una especie de divinidad, pero ella era la que venía de encargue del sol, es decir, era la que venía a dar a luz al sol para los indios. Y entonces creen en Jesús como ese sol que nace de lo alto. Y es la Virgen la que se adelanta como madre en Guadalupe y produce lo que ningún misionero había podido producir. Entonces, ¿con qué delicadeza la Virgen mira a su pueblo y se aparece? En Fátima, recuerdan ustedes, la aparición de Fátima es mucho más cercana a nosotros, a esos tres pastorcitos, Lucía, Jacinto y Francisco, dos de ellos beatos. Lucía falleció hace muy poquito. Y es preciosa la aparición porque la Virgen empieza a aparecerse un 13 de mayo, empieza a darle los mensajes a los chicos y el mensaje final va a ser el 13 de octubre. Y ella está hablando de lo que Rusia va a hacer, que va a esparcir los errores, está hablando del comunismo, del desastre que va a ser el comunismo. Pero ¿saben qué? La Virgen se aparece el 13 de octubre, la última aparición de ella es el 13 de octubre de 1917, y la Revolución Comunista es el 17 de octubre del 17. Es decir, la Virgen se apareció muchos meses antes de la Revolución, que iba a ser un desastre en todo el mundo, preparando lo que iba a poder destrozar ese comunismo, porque ella va a decir, nos van a perseguir a los cristianos, pero al final mi corazón inmaculado triunfará. Y el Papa Juan Pablo II, que no conocía mucho de la advocación de la Virgen de Fátima, es herido de muerte casi cerca de un 13 de mayo. Un 13 de mayo es herido el Papa. Y él, ahí le dice, usted sabe, Santidad, le comentan que ha sido herido el día de la Virgen de Fátima. Y el médico le dice que no sabe cómo se salvó, porque la bala, este hombre que le disparó era un genio disparando, no era ningún tonto, y le disparó a 3, 4 metros. Lo tendría que haber matado, no lo mató. Cuando se descubre el tercer secreto de Fátima, el tercer secreto de Fátima hablaba del atentado al Papa. Y el Papa, en el discurso que hace cuando se desvela el tercer secreto y se manifiesta a todos, dice, la mano maternal de la Virgen desvió la bala y el Papa, a las puertas de la muerte, fue devuelto a la vida. Es decir, que él tiene plena conciencia de que se salvó porque la Virgen puso la mano. La Virgen desvía la bala, pero qué interesante que es esto. El Papa descubre, justamente por su herida de muerte, lo que era Fátima, la advocación de Fátima. Y si ustedes recuerdan, cuando él se recupera, lo primero que hace es ir a Fátima. Y en Fátima la Virgen decía que para que Rusia dejara de esparcir sus errores, se tenía que consagrar el mundo a su Inmaculado Corazón. ¿Qué es lo que hace el Papa en Fátima? Consagra el mundo a su Inmaculado Corazón. En el año 89, el comunismo cae. El muro de Berlín, ¿se acuerdan con ese que es un signo profundo? El muro de Berlín, que era la que dividía las dos Alemanias, la Alemania comunista de la Alemania occidental, cae y es el signo de la caída del comunismo que había arrasado y generó la mayor cantidad de mártires en el siglo XX. Pero era la Virgen que como madre se había adelantado al dolor de sus hijos. Bueno, aquí en la Argentina, la Virgen de San Nicolás, tantas cosas. Yo veo Real del Padre, miren, una de mis grandes alegrías durante esta misión, que han sido muchas porque verdaderamente han sido tantas gracias hermosas, pero, ¿saben? Ver tantas imágenes de la Virgen esparcidas por el pueblo. Entonces, es como que la Virgen verdaderamente los estuviese cubriendo con su manto. Los estuviese cuidando, protegiendo y guardando. Hay un símbolo muy profundo. También tiene un profundo amor por todos ustedes. Por todos ustedes. Como ella se habrá adelantado miles de veces a las necesidades de ustedes, espirituales, materiales, y cómo se palpa y se manifiesta el amor de madre de ella hacia ustedes. Bueno, tantas cosas podríamos decir de la Virgen. Yo creo que lo que falta contar, yo les he contado las cosas de la historia, pero ahora lo que faltaría contar es una historia que ustedes tienen que escribir, que es la historia del trabajo y de la función maternal de reina que tiene la Virgen en el propio corazón de cada uno de ustedes. ¿Cuánto habrá hecho la Virgen y cuánto hace la Virgen en cada uno de nosotros? Y ese es el reinado de la Virgen. Ella casi sin ser notada se mete en nuestras casas, se mete en nuestro corazón. ¿Y a qué nos lleva? Y amarlo más a Jesús, a ser más bueno cada día y a dejar que Jesús conquiste absolutamente todo nuestro corazón. ¿Qué es lo que hizo ella aquí? Le dio el cuerpo a Jesús, lo hizo a Jesús, miren ustedes, qué mejor. Es el molde, como dice San Luis María Griñón de Montfort, perfecto para hacer a Jesús. En ese molde tenemos que entrar nosotros. Y la Virgen quiere que entremos y nos abra el niño de la Virgen hacia todos. Bueno, pidamos en este día ser fieles hijos de la Santísima Virgen María, que ella nos cuide, que ella nos proteja, que ella nos ampare. Ave María Purísima.